Bueno, chicos, esta es la canción y ahí les va. Caminando bajo la noche, te encontré de nuevo. En lugar desconocido, me fijé de tu amor. Mis problemas han habido y han quedado en el corazón. Pero como estás conmigo, te entrego todo en canción. Nunca me imaginé que llegara a ser así, pero como estás conmigo siempre me irá mejor. Nunca me imaginé que llegara a ser así, pero como estás conmigo ahora me irá mejor. Hace mucho tiempo supe que existías y es hermoso cuando el primer amor. Quisiera volver atrás para volver a empezar, pero hay que avanzar porque la vida es continuar. Nunca me imaginé que llegara a ser así, pero como estás conmigo ahora me irá mejor. Nunca me imaginé que llegara a ser así, pero como estás conmigo ahora me irá mejor. Si antes era bueno, ahora será mejor. Cristo es mi vida y mi salvación. Si antes era bueno, ahora será mejor. Cristo es mi vida y mi salvación. Si antes era bueno, ahora será mejor. Cristo es mi vida y mi salvación. Si antes era bueno, ahora será mejor. Cristo es mi vida y mi salvación. Nunca me imaginé que llegara a ser así, pero como estás conmigo ahora me irá mejor. Nunca me imaginé que llegara a ser así, pero como estás conmigo ahora me irá mejor. Dile, nunca me imaginé que llegara a ser así, pero como estás conmigo ahora me irá mejor.